esta es una historia de... no sé por dónde comenzar. En realidad es una historia de un viaje que para mí es memorable por varias razones. Primero, porque fue un lindo viaje, y segundo, porque fue un viaje pionero. Hoy en día, pues, Volkswagen es una palabra conocida en el mundo, es el auto que más se ha fabricado, se han fabricado más de 20 millones de escarabajos, en fin, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de los años 50, del principio de los años 50, cuando recién Alemania comenzó a exportar el Volkswagen. Y estamos hablando de una época en que no solo que no era conocido, sino era un auto tan distinto y tan chico y con características que nadie pudo haber previsto el éxito que iba a tener. Bueno, la historia comienza con que yo era estudiante de arquitectura y trabajaba de dibujante en la oficina de mi profesor Mario Bianco, arquitecto, ingeniero arquitecto italiano, con quien nos hicimos muy amigos. Y decidimos viajar un poco por provincias, por conocer el Perú. Él quería conocer bien el Perú, había viajado un poco, pero él tenía un auto, un tremendo Chrysler, precioso coupé de estos con madera, woodies, etcétera, etcétera, que no servía para caminar por las carreteras de la sierra. Y entonces yo lo convencí que comprara un Volkswagen Escarabajo que acababan de llegar. Le dije que yo creía que ese carro servía para ir a cualquier parte, tenía un motor enfriado por aire, motor sobre las ruedas posteriores, caminaba por mal camino, era un carro, no era un carro rápido definitivamente. Estoy hablando del Escarabajo del año 50, 51 por ahí, con la ventana doble atrás y que tenía hasta un florerito en el tablero y tenía los indicadores de giro, las luces direccionales eran bracitos que se levantaban a la usanza europea de preguerra, bracitos que salían de los costados de las del pilar de la puerta. Bien, entonces lo convencí, compramos uno, uno usado pero casi nuevo. Había muy pocos Volkswagen en esa época, y nuestro primer viaje decidimos ir a Chanchamayo. La Chanchamayo se va por la carretera central, se pasa por Ticlio, y Mario Bianco, que era de Turín, era un alpinista, alpino, pues, y le encantaban las montañas, se le ocurrió de que fuéramos a ver, nos acercáramos a un glaciar. En esa época había nieve y hielo en la Cordillera Negra, en la parte de Ticlio, donde está la laguna al lado izquierdo de la carretera. Y bueno, bajamos con el Volkswagen y nos metimos tratando de llegar a la nieve. Bueno, el asunto era de que era muchísimo más grande de lo que parecía de lejos. Había unas enormes piedras, la pampa de Ichu, y fuimos avanzando hasta que llegó un momento en que no podíamos avanzar más, y salir resultó ser muy difícil, porque habíamos ido haciéndonos camino entre las grandes piedras por el Ichu, y bueno, demoramos bastante en salir y volver a la carretera, pero eventualmente llegamos, por supuesto que no llegamos a la nieve, llegaríamos a la mitad de camino, y de ahí seguimos el viaje hasta Chanchamayo. Pero en la parte de baja, ya bajando de Tarma, nos agarró la lluvia, una lluvia de selva, que la carretera se convierte en ríos, y había una cantidad enorme de agua por todos lados, y íbamos por la huella de los camiones. El Volkswagen iba muy bien por la huella del camión, porque iba con una rueda sobre el lomo de la huella, digamos, la huella que deja el camión son dos zanjas profundas, y nosotros íbamos con una rueda sobre el lado izquierdo o el lado derecho del carro, sobre el lomo intermedio, y la otra metida en la zanja. Pero llegó un momento en que el agua ya nos llegaba al estribo. Sin embargo, el Volkswagen seguía caminando, en algunos momentos iba flotando, y simplemente siguiendo la huella de los camiones, la dirección no tenía mayor importancia porque la rueda estaba atrapada, y eventualmente salimos de ahí, íbamos avanzando, y bueno, llegamos a la conclusión de que si es que no seguía el carro, no había más que parar y esperar a que venga algún camión o alguien y nos saque, pero no fue así. Avanzamos a través de esta especie de río hasta que pasó la lluvia, volvimos a salir afuera, el carro estaba adentro perfectamente seco, no había entrado gota de agua. Y el motor no presentaba problema porque el encendido y el carburador estaban altos, o sea que aunque el agua había llegado a los ejes, el motor seguía funcionando. Y así llegamos a Chanchamayo. Cuando llegamos a Chanchamayo, el auto parecía un adobe. Es decir, lo único que se le veía eran los sitios donde limpia el limpiaparabrisas, porque el resto estaba absolutamente tapado de barro. Y todo el mundo nos preguntaba si habíamos traído el carro en camión, porque nadie se imaginaba que ese carrito, que le decían el chiquito carro, ahí está el chiquito carro, lo llevamos a un grifo donde había lavado a presión, y salieron pues ríos de barro hasta que quedó limpio. Entonces yo lo hice poner en la zanja para verlo cómo estaba por abajo, porque habíamos estado flotando y avanzando a través de una carretera cubierta de agua, no sabíamos por dónde habíamos ido, de vez en cuando se oían golpes. Bueno, estaba íntegro, estaba intacto por abajo, limpio, ahora sí limpio porque le habían metido agua a presión. Y entonces ahí quedó el chiquito carro, y al regreso agarramos ya, ahí las cosas cambian muy rápido, había salido el sol un día y ya se había secado todo, y llegamos a Lima. Y por supuesto que mucha gente decía, pero ¿cómo es posible que hayan ido a Chanchamayo? Bueno, eso fue creo que el año 51 o 52, no me acuerdo. Pero después comenzaron a llegar los Volkswagen, primero por cientos, después por miles. Y después, bueno, se convirtió en el auto, en el auto más vendido del Perú. Y no solo en el Perú, en muchas partes del mundo. Y ese viaje fue un pronóstico de lo que sería el Volkswagen. Después a nadie le llamaba la atención ver Volkswagen en los sitios más apartados del país, pero nosotros hicimos ese viaje proféticamente al principio de los años 50, y mucha de la gente nunca, cuando vio el carro en Chanchamayo, nunca creyó que había llegado por sus propios medios, creían que lo habían traído en camión.